se me hace muy fácil extrañarla. Yo que no creo en el amor, es un juego redondito caí y me enamoré. Ignora, sin tocarla me calora. La veo bailando, la dejo sola, sola. Quiero hacerla mi señora. Ella es encantadora y cazadora. Sin tocarla me calora. La veo bailando, la dejo sola, sola. Quiero hacerla mi señora. Ella es encantadora y cazadora. Bugs.